crisis que nosotros nos encontramos. ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde están bailarines? Tires un paso. Los bailarines, tires un paso. Los bailarines, tires un paso. Los bailarines, tires un paso. Los bailarines, tires un paso. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Mambo te doy, mambo te doy. Mambo te doy. Mambo te doy, mambo te doy. Mambo te doy, mambo te doy. Maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Oye, oye, ponme el beat, que aquí me falta uno y supuestamente es mi jefe. Oye, yo quiero que Yankee me pase aquí, porque también se va a tirar el swing. Yankee, tira un paso, Yankee, tira un paso, Yankee, tira un paso, Yankee, tira un paso, Y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne. Dale carne pa' la nena y dale carne pa' la nena y dale carne pa' la nena.